Ante el desastre internacional, resistencia social. Y bienvenidas a Rebeldes sin Sombra. Hoy, 21 de marzo, son ahora exactamente las 11 y 5 minutos. Estás sintonizando Radio Bronca, el 104.5 de tu FM. Aquí comienza este espacio de feminismo radiofónico. Y si deseas intervenir en directo, lo puedes hacer a través del teléfono 93-359-4900. Hoy arrancaremos el programa con un noticiero, con noticias, una noticia internacional y a nivel estatal. Luego, en el primer bloque del programa, hablaremos de Argentina, de Honduras, Guatemala. En el segundo bloque del programa hablaremos de acciones en Madrid y amenaza de desalojos en Barcelona. Estás escuchando Witchun, A War of Reality. El 17 de marzo, después de varias semanas de discusiones en las que emergieron diferencias importantes entre las distintas potencias imperialistas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha dado luz verde a un ataque militar aéreo en territorio libio, usando como cobertura razones humanitarias y la protección de civiles explícitamente en Bengasi, el corazón del levantamiento popular contra Gaddafi. La resolución 1973 habilita que los Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y otras potencias occidentales empleen las medidas que crean necesarias, lo que incluye bombardeos y ataques con misiles disparados de los buques de guerra estacionados en el Mediterráneo. El verdadero objetivo de la intervención militar de las potencias imperialistas apoyadas por sus aliados reaccionarios como las dictaduras y las monarquías de la Liga Árabe es abortar el desarrollo del levantamiento popular armado y evitar que una eventual caída de Gaddafi pueda derivar en el surgimiento de un régimen que cuestione sus intereses y los negocios de las grandes petroleras como la italiana Eni y la francesa Total. intervienen para garantizar que el gobierno que reemplace a Gaddafi sea tan proimperialista como este. Más aún, a nivel regional, una intervención imperialista en Libia sería una avanzada contra los procesos revolucionarios que se vienen desarrollando en varios países árabes y musulmanes para imponer las salidas controladas y mantener el sometimiento de estos países a los distintos imperialismos. No a la intervención militar imperialista en Libia y abajo Gaddafi. La precariedad asesina impunemente en el trabajo en Vizcaya. El pasado sábado, una trabajadora del hogar muere al caer de un décimo piso mientras limpiaba una ventana. Parece ser que trabajaba en unas condiciones draconianas. La chica era de nacionalidad paraguaya y trabajaba en total precariedad y sin estar asegurada ni nada. Las bandas mafiosas empresariales hace demasiado tiempo que hacen de su capa un sayo y se saltan la ley a la torera. Estos demócratas que tanto alardean en otras ocasiones de no violencia imponen a la clase obrera unas condiciones de trabajo que bien se podrían catalogar de violencia. ¿Acaso no es violencia obligar a una mujer a limpiar una ventana en un décimo piso pese a que no estaba en condiciones de hacerlo? Con resultado de muerte, desgraciadamente, nada hemos oído de condenas del habitual coro de partidos vascos que tanto se limpian la boca con su presunto pacifismo en otras ocasiones. La violencia capitalista que se manifiesta en este tipo de situaciones es también violencia política. La violencia de los que nos oprimen a todos y a todas como pueblo y como trabajadoras, en el caso que nos ocupa, como mujer y como inmigrante. La falta de derechos de quienes se dedican al trabajo doméstico y la hipocresía de la ley extranjería se combinan en esta muerte. Las trabajadoras domésticas siguen luchando por sus derechos y no quieren que quede impune esta muerte. Desde Bolche concluimos solidarizándonos con la familia de la trabajadora asesinada por las bandas mafiosas empresariales y evidenciando que hay que luchar contra este tipo de violencia, la violencia de quienes nos oprimen y explotan desde este sistema capitalista que nos toca padecer en Euskal Herria. Creo que allí se ve mejor. Estamos ante una concentración organizada por la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Vizcaya con el apoyo de la mayoría de los sindicatos. Esta vez, la protesta es ante una agencia de colocación y nuestro objetivo, como siempre, es visibilizar las condiciones de explotación en que desempeñan su trabajo las trabajadoras domésticas. Aunque resulte increíble, la actividad de la agencia es ilegal, pero funciona con toda tranquilidad a plena luz del día. No creemos que la situación fuera la misma de ser los afectados trabajadores de otro sector, sobre todo si fuesen hombres. Esto es algo a lo que nos enfrentamos habitualmente. El incumplimiento de las leyes laborales con las trabajadoras domésticas no parece tener consecuencias. A lo largo de más de 25 años, la experiencia nos dice que la movilización y la denuncia pública han sido necesarias para defender los derechos de un sector que se quiere invisible. Bien, comenzamos este primer bloque, como bien dijo la compañera, hablando un poquito de Argentina y porque en este caso, porque se cumplen 35 años del golpe militar genocida argentino. Y este año, bueno, ya contaremos, se van a hacer un montón de cosas, pero a diferencia de otros años, en vez de contar la historia del golpe militar, que también aquí en España se ha sufrido con el franquismo y más o menos sabemos de qué va, queríamos rescatar las figuras de las madres de Plaza de Mayo. Más allá de las diferencias políticas que podamos tener hoy en día, por su valentía y por su historia como referentes, como mujeres que han salido a la calle en plena dictadura, queríamos hoy contar un poquito su historia. Así que empezaremos este primer bloque con ellas. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos. Las madres de Plaza de Mayo surgieron en plena dictadura militar argentina para recuperar con vida a sus hijas detenidas desaparecidas. Y luego para señalar también a los responsables de la dictadura hasta conseguir la cárcel y castigo de todos. Su historia es muy larga, tanto por su valentía de enfrentarse a un régimen asesino y movilizarse también dentro de sus entrañas. Las madres se congregaban en la plaza para ser visibles y hacer presión ante la Casa de Gobierno desde el año 77, y los militares las obligaban a circular de a dos en dos por el estado de sitio,

que si una iba presa, íbamos todas. Pero nos seguimos reuniendo en Plaza de Mayo, todos los jueves, de todas las semanas, de todos los años. A las madres de Plaza de Mayo también las encontramos con sus pañuelos blancos en Beijing, en Porto Alegre, en cada manifestación de solidaridad internacional, exigiendo libertad y justicia, pidiendo por la paz. No es un pañuelo, es un pañal donde bordamos los nombres de nuestros hijos desaparecidos, nuestras hijas y nuestros nietos. Es blanco como el color de las azucenas. Barcos y náufragos. En el Mundial de Fútbol de 1978, en Holanda, por la televisión, esta vez, no pasaron el Mundial. Pasaron las rondas de las madres. Y así, una asociación de mujeres holandesas las conoce y les manda dinero para que tengan su propio sitio. El apoyo internacional es de mayor importancia por la suma solidaridad que recibieron. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hemos pasado una semanita, ¿no? Estamos medio como las piñas. Hoy les quiero hablar un poco de una persona que hizo muchísimo por las madres, Miss Bowen, una holandesa, que acaba de morir. Y una mujer, una escritora maravillosa, que junto con Lisbeth de Neuville formó el grupo de apoyo a las madres, el primer grupo, las primeras mujeres que nos empezaron a proteger para que no nos llevaran, después que se la llevaron a Azucena, cuando empezó el Mundial, a los poquitos meses, ellas nos conocieron, ya la historia ustedes la saben, porque bueno, el Mundial se pasó por la televisión, y empezaron a conectarse con nosotras, y Miss, una gran escritora holandesa, con Lisbeth de Neuville, que era la esposa del primer ministro, formaron con un grupo de mujeres, de todo, de mujeres sindicalistas, directoras de cine, periodistas, artistas, diseñadoras de modas, bailarinas, armaron este grupo de solidaridad con las madres, increíble, que nos ayudó tanto, nos acompañó tanto, que nos compraron la primera casa, la segunda casa. Durante 20 años no dejaron un solo día de apoyarnos. Y Miss era una mujer sumamente inteligente, muy comprometida. Cuando todo hacía ver que ya no iba a haber más marchas, que nos iban a pegar duro, que las marchas no estaban permitidas, ellas viajaron y marcharon con nosotras por el centro de Buenos Aires. El jefe de policía había prohibido la marcha, y la marcha la prohibió porque decía que era una marcha política. Entonces, Miss me acompañó a ver al jefe de policía, y yo le discutí que la marcha íbamos a hacer, porque esa marcha que él prohibía no era una marcha política, era una marcha de silencio y de dolor que las madres hacíamos por nuestros hijos, y como eso no estaba escrito, eso me estaba prohibido, entonces la marcha la íbamos a hacer igual, y le ganamos una batalla muy fuerte, y ellas marcharon del brazo con nosotras, que fue muy muy importante para las madres. Y ayer, por unas cosas, estas cosas locas que a mí me pasan, anoche soñé con ella. Soñé que estaba en Mar del Plata con nosotros. Yo este fin de semana me fui a Mar del Plata y soñé que ella estaba con nosotros. Y bueno, había muerto, ¿no? Así que yo la quiero recordar desde ese lugar. Ella vino a Buenos Aires, vino muchas veces, estuvo con nosotras, marchó. Cuando cumplimos los 20 años le dimos un reconocimiento. Cada vez que nos pasaba algo importante la invitábamos. Ellas vinieron para el premio de la UNESCO, para el Sáharov. Para todas las cosas importantes que nos pasaban, la invitamos y venían. Y cuando me dieron el honoris causa, ahora hace poco, en Bolonia, la llamé. Y me dijo, Eve, sabes que estoy muy enferma, no tengo ganas ya. No tengo ganas de salir, no tengo ganas de... No voy a poder ir a acompañarte. Y la sentí mal, la sentí muy apagada, que yo era una mujer muy enérgica. A la vez que era dulce. Así que bueno, nos dejó, pero como decimos nosotros, va a pasar a acompañarnos en la plaza cada jueves, porque alguien que ha hecho tanto y que ha escrito tanto, yo no creo en la muerte de las personas, sobre todo las personas que hacen cosas. Yo siempre digo, ¿quién puede decir que murió Víctor Jara si toda la gente cada vez que canta, él vive? Y creo que cada uno que deja algo, una obra, cada vez que esa obra se presenta o se recuerda, uno trae a la vida. La muerte creo que es una cosa así, como un invento, me parece que, ¿no? Yo no tengo miedo a morirme, porque yo digo, bueno, uno hace tantas cosas que por ahí uno se cambia de casa, ¿no? Me parece la muerte que es como cambiarse de casa. Así que espero verla pronto, a mí, si en algún lugar seguro que nos vamos a encontrar. Así que de acá a las madres le mandamos un abrazo enorme, enorme, enorme, enorme. La quisimos y la queremos mucho y sabemos que ella nos va a ayudar desde donde esté. Todos los frentes de apoyo internacionales fueron muy importantes para las madres. Cuando todavía estaban en dictadura, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, dijo que no se podía hacer nada, que los desaparecidos estaban todos muertos. Ellas sacaron un comunicado con el lema Aparición con Vida, que continúa hasta el día de hoy. En el 82 se opusieron públicamente a la Guerra de Malvinas, y en el 83, en democracia, le exigieron a Alfonsín, que era el nuevo presidente de Argentina, que castigue y cárcel a todos los genocidas. Pero como este no daba pie con bola, ocuparon la casa de gobierno y durmieron allí hasta ser atendidas. La historia en democracia de madres continúa dividida en dos grupos, con políticas diferentes, dependiendo del gobierno de turno. Algunas se hicieron oficialistas ayer y otras se hacen oficialistas hoy. Pero más allá de todo eso, mantienen una política de derechos humanos y son un referente internacional. El pañuelo blanco que inicialmente utilizaban para reconocerse entre ellas se ha convertido en un símbolo de resistencia, y las fotos de cada desaparecido una forma de hacerse presente hoy y siempre. Hoy día miles de agrupaciones de derechos humanos se organizan en Argentina y en distintas partes del mundo, entre ellas también las abuelas que buscan la identidad de sus nietos secuestrados y los hijos que continúan la lucha de sus madres y de sus padres. Ahora queríamos comentarle, para terminar este bloque, cuál es la convocatoria, porque este año se cumplen 35 años del golpe y sabemos que muchas cosas están pasando en Argentina. Este día, yo quería decir, no es un día folclórico para conmemorar, sino que la aparición con vida de todas las desaparecidas y desaparecidos de ayer y de hoy siguen siendo los chicos de Gatillo Fácil, siguen siendo la denuncia de la precariedad laboral, de la feminización de la pobreza, y cada 24 se actualizan las reivindicaciones y la gente sale a luchar por las reivindicaciones actuales. Ahora vamos a pasar a leer la convocatoria de este año, del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia. A 35 años del golpe, con impunidad y represión no hay derechos humanos. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presente. Cárcel ya a todos los genocidas. Restitución de la identidad de los jóvenes apropiados. Apertura de todos los archivos de la dictadura. Julio López, Silvia Supo, Diego Bonefoy, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, Bariloche, Mariano Ferreira, Roberto López y Mariano López, Formosa, Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura, Puña y Emilio Canaviri Álvarez, indoamericano. Castigo a todos los responsables, políticos y materiales. Basta de represión estatal, paraestatal y patotas de la burocracia sindical. Libertad a Roberto Martino, Karina Germano, Carlos Olivera y demás presos políticos. Cierre de las causas y anulación de las condenas a los trabajadores de CRAF, Subterráneos, Zanón, Ferroviarios, FATE, Hospital Francés, Movimientos de Desocupados y Territoriales, Ambientalistas, Estudiantes, Campesinos, Originarios, Militantes Políticos y a todos los procesados por luchar. No a la criminalización de la protesta social. Luciano Arruga, Rubén Carballo, Juliana Jiménez, Miguel Portugal y Lucas Rotella, Varadero, Franco Almirón y Mauricio Ramos, José León Suárez. Basta de gatillo fácil y asesinato de jóvenes en las barriadas populares. No a la reforma electoral proscriptiva del gobierno. Basta de bajos salarios, hambre y entrega. No al pago de la deuda externa. Esta es la convocatoria para este 24 de marzo en Buenos Aires.

que se caigan los muros de todas las cocinas donde haya sufrimiento. Que se acabe el silencio, que se acabe. Hoy hemos despertado revoltosas. Sacudimos las sábanas y apoyamos los pies firmes sobre la tierra. El corazón que parecía que nos iba a estallar acaba de hacerlo. Mujeres y hombres, que se acabe el silencio, que se acabe. Y bueno, después de esta poesía increíble de Sandra Morán, queremos empezar este segundo tema, ¿no?, del bloque 1, de lo que está sucediendo terriblemente ahora en Honduras. Y bueno, queríamos dar las gracias a la compañera M, no voy a decir su nombre, pero que nos reenvió los audios de Radio Internacional Feminista de Costa Rica, que pasaremos a escuchar sobre la grave situación que se está viviendo en el pueblo hondureño, que viene peleando, bueno, todo este tiempo, ¿no?, desde que contábamos cuando fue el golpe de Estado, y que ahora sufre la muerte de una profesora, Ilse Ibania Velázquez. Las feministas en resistencia, como muchos otros grupos de derechos humanos, están condenando la brutal represión que están sufriendo y que los medios, como siempre, callan. Ahora queríamos pasarle una parte del audio para que cuenten las feministas en resistencia en primera versión, decir que el audio es del día 17, del día que estaba sucediendo la manifestación, y que luego comentaremos un poquito con los comunicados posteriores de qué se trató todo esto. Esta es Radio Internacional Feminista. Aprovechamos este momento para hacer una transmisión especial a propósito de situaciones de represión que se están realizando en este momento en Honduras en contra de la población civil, en contra del movimiento de resistencia y de oposición. Hemos tenido contactos con compañeras de Feministas en Resistencia, y ellas nos están denunciando desde el día de ayer una serie de represiones que están sufriendo por militares del gobierno golpista de Porfirio Lobo, gases lacrimógenos, hay persecución en las calles, y queremos aprovechar esta transmisión de Radio Internacional Feminista para transmitirle las voces de las compañeras que se encuentran en este momento sufriendo represión en Honduras, y vamos a seguir haciendo contacto con ellas en las próximas horas. Así que le repito, Honduras bajo represión continúa, la inestabilidad política, social y sobre todo de seguridad y de salud, de alimentación y de educación que se ha desencadenado en Honduras a partir del golpe de Estado que se realizó contra el presidente Zelaya. En este momento hay un gobierno que no ha cesado la represión, no ha cesado la persecución política y el asesinato y la tortura a defensores y defensoras de derechos humanos y activistas sociales indígenas y de muchos sectores. En este momento vamos a hacer un contacto telefónico con Daisy Flores. Ella es una joven feminista en resistencia con la que tenemos una relación muy cercana como parte del seguimiento que le hemos estado dando al tema y la preocupación que tenemos de la situación en Honduras. Les adelanto que Daisy Flores estaba siendo parte en una manifestación en una calle de Honduras, y ahí hicieron tiros al aire y tiraron gases lacrimógenos, así que ella está todavía un poco afectada por los gases lacrimógenos. Bienvenida, Daisy Flores, Feministas en Resistencia. Daisy, sabemos que en este momento están ustedes muy afectadas por los gases lacrimógenos. Nos gustaría que comenzáramos, o sea, ¿dónde se origina esta situación? ¿Por qué esta situación de represión? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que la resistencia, a pesar de que de los intentos de esta dictadura de ser silenciada, ha seguido en pie. Y ahora mismo estamos protestando porque se está intentando privatizar la educación pública y retroceder en materia de derechos laborales adquiridos para la población hondureña. En ese sentido, desde hace unas semanas están los maestros manifestándose, y el día de ayer la resistencia en pleno se ha unido a esta protesta de los maestros y los taxistas en contra de todas las políticas que están implementando en este régimen que nos están teniendo para vivir en dictadura. ¿Aló? Sí, te tenemos. Okay. Una de las cosas que nos están... Una de las cosas contra las que nos estamos manifestando precisamente es el retroceso a todo lo que tiene que ver con la educación pública, gratuita y con equidad, que genere realmente capacidades en las personas. El día de ayer estuvimos en la calle hasta las 12, también fuimos víctimas de protestas pacíficas y fuimos víctimas de la represión despiadada, el uso de la fuerza desmedida que se utilizó y la persecución. En este momento hemos salido, ahora mismo la represión se dio cuando toda la resistencia tenía las manos en alto, aplaudiendo, diciendo, mostrando que esto es una manifestación pacífica, diciendo que no tenemos ningún arma, que no tenemos nada que resistir más que nuestros cuerpos, nuestras manos, y mientras teníamos las manos arriba, empezaron con la represión, nos tiraron gases, hicieron algunos disparos. Tú vas caminando. Y pusieron las tanquetas, y además nos están persiguiendo por los barrios aledaños, para poder encarcelar a las personas. Estamos ahogadas por los gases, todas las compañeras que estábamos, hemos sabido que estamos bien, y en este momento dos de nosotras estamos refugiadas en una de las casas, y vemos cómo los militares junto con la policía andan recorriendo las calles de los barrios para apresar a quienes se encuentren con algún signo de que han estado en la manifestación. Daisy. Así están las cosas en este país. La resistencia sigue en pie. Las feministas en resistencia seguimos en la lucha aportando para la refundación de esta nuestra Honduras. Sin embargo, los horrores de la dictadura, el uso desmedido de la fuerza, bueno, no sé si hay un uso medido de la fuerza, pero el uso de la fuerza como tal nos tienen aquí ahogadas. Daisy, vamos a hablar un momentito nada más. Las medidas contra el sector magisterial están fundamentalmente basadas en qué, o sea, ¿qué es lo que el gobierno está planteando contra los están maestros? Están planteando bajo decreto la privatización de la educación, bajo un decreto que habla de la mejora de la calidad de la educación. Están haciendo retrocesos en lo que se conoce como el estatuto del docente, están también bajo decreto, están bajo decreto tratando de justificar el alza a los precios del combustible y la negación de la negación de los derechos laborales de las personas y el hambre que está viviendo este pueblo, la agudización de la pobreza y la implementación de medidas tan espantosas y excluyentes como las ciudades modelos o ciudades seguras, que son ciudades resguardadas por la militarización, en donde se están creando burbujas de paz supuestamente, dejando al margen a toda la población, a la mayoría de la población de Honduras, que es la población excluida. ¿Dónde comenzaron ayer los cierres dónde fueron las primeras manifestaciones o las primeras huelgas de maestros que se dieron ayer? Mira, el día de ayer hubo manifestaciones en toda Honduras. Como te decía, los maestros se han estado manifestando, pero ayer la resistencia se unió a toda la manifestación de los maestros. Yarman, te tengo que dejar. Parece que tenemos una compañera que está muy mal. Tenemos que ir a buscarla. Gracias, Daisy. Hasta luego. Vamos a estar en contacto. Fue Daisy Flores desde algún lugar, alguna casa donde había tomado refugio después de que una manifestación de una manifestación pacífica del Frente de Resistencia en las calles de Tegucigalpa, y bueno, pues ellas tuvieron que refugiarse, buscar refugio porque los armados los estaban persiguiendo, la policía, el ejército, con gases lacrimógenos, y bueno, tal como ella dijo, al final hay una compañera que necesita ayuda. Estamos en Radio Internacional Feminista, Andrea Alvarado y Alma Jiménez, y mantenga en la sintonía. Las feministas en resistencia, con profunda consternación e indignación, denunciamos ante el pueblo hondureño y la comunidad internacional el vil asesinato por las fuerzas represivas del gobierno de Honduras, de la maestra Ilse Vania Velázquez Rodríguez, de 59 años de edad, subdirectora de la Escuela República Argentina de la ciudad de Juticalpa, quien participaba en la gran manifestación pacífica convocada por el Magisterio Nacional el día de hoy, viernes 18 de marzo del 2011. Responsabilizamos a Porfirio Lobo Sosa por el clima de represión armada y persecución de la cual es objeto el pueblo hondureño, que en esta ocasión tuvo como consecuencia la muerte de la profesora Ilse Vania Velázquez, quien fue literalmente masacrada al ser golpeado en la cabeza por una bomba lacrimógena y como producto de la represión utilizada por la policía y fuerzas militares, COBRAS, quienes mantienen una virtual guerra contra el magisterio y sobre todo contra las maestras, quienes constituyen la mayoría del gremio magisterial y demás sectores sociales en protesta. El gobierno golpista, las fuerzas policiales y militares, anudados a los medios de comunicación tarifados por este gobierno, pretenden engañar al pueblo hondureño y a la opinión pública internacional, ocultando la verdad de lo sucedido. Tergiversando las verdades causas de los problemas que existen en el sistema educativo nacional y la crisis generalizada que vive el pueblo hondureño a partir del golpe de Estado. Pretenden ocultar que el IMPREMA, Instituto de Previsión del Magisterio, instituto que se encarga de los préstamos y las jubilaciones a los maestros y maestras hondureñas, fue saqueado después del golpe de Estado el 28 de junio del 2009 por el régimen de facto de Roberto Micheletti, robándole una suma de casi 5.000 millones de lempiras equivalentes a 250 millones de dólares. Pretenden ocultar que después de declarar al IMPREMA al borde de la quiebra, el 15 de marzo el régimen de Porfirio Lobo anunció en una reunión del Ministerio que el IMPREMA pasará a manos de la Comisión Nacional de Banca y Seguros presidida por Vilma Morales, una de las principales protagonistas del golpe de Estado del 2009, y que siendo el IMPREMA propiedad privada del Magisterio Nacional, está en este momento tomado y asaltado por las fuerzas policiales, que le impiden su ingreso al mismo. Esta comisión no es reconocida por el gremio magisterial. Pretenden ocultar que, por orden del Fondo Monetario Internacional, ha sido aprobada en el Congreso Nacional para su aprobación la llamada Ley de Participación Comunitaria en materia de educación, que intenta municipalizar la educación como paso previo a la privatización de la misma, en contra de lo consignado en la Constitución de la República, que señala que la educación debe ser pública y gratuita para todos los hondureños y hondureñas. Condenamos el hecho de que miles de maestros y maestras, como la profesora Ilse Vania Velázquez, que están en una edad cercana a jubilarse, en este momento tienen atropellado su derecho a una jubilación digna, porque les han robado los fondos que han cotizado durante décadas. Las feministas en resistencia, al igual que el resto del pueblo hondureño, somos testigos, una vez más, que la imposición de la oligarquía a sangre y fuego de las medidas neoliberales en Honduras, que dejan a su paso más pobreza, más desolación, represión y muerte. También somos testigos de la demagogia de Lobo Sosa, que en menos de una semana incumplió su palabra de que el IMPREMA iba a estar a cargo del magisterio y abandonó la mesa de diálogo con la dirigencia magisterial el pasado sábado 12 de marzo del 2011, reprimiendo a mansalva bajo la máscara del humanismo cristiano. Las feministas en resistencia expresamos nuestro dolor y nos solidarizamos con la familia de Ilse Vania Velázquez por su irreparable pérdida, decretando 3 días de duelo combativo al lado del Magisterio Nacional hasta la reconquista de sus derechos. Alto a la represión contra las mujeres, contra el magisterio y contra el pueblo hondureño. Este era uno de las declaraciones que han sacado las feministas en resistencia, porque el audio que acabamos de escuchar continuaba, pero la compañera decía que se tenía que ir a ver a una compañera que estaba muy mal y que, bueno, que terminó asesinada, ¿no? Por Ilse Vania Velázquez Rodríguez, presente. Ahora continuaremos con otro comunicado donde se explica un poquito más también qué es lo que ha sucedido ese mismo día. Y dice así: en la memoria de nuestra compañera Ilse Vania Velázquez, nuestro abrazo a su familia. Tené cuidado, Venancia, si te agarran, te torturan y tu sonrisa, Venancia, es bandera en nuestra lucha. Ellos tienen un fusil, vos un hermano enterrado, que mataron los soldados porque era del sindicato. Tené cuidado, Venancia, compañera campesina, compañera maestra. Luis Enrique Mejía Godoy, cuando habla de que tiene un hermano enterrado porque estaba en el sindicato, es porque también mataron a un sindicalista de gremio de magisterios y que, bueno, estuvo mucho tiempo en el hospital con varias operaciones y al final murió, ¿no? Y dice así: Una vez más asistimos a una movilización convocada, esta vez por el Movimiento de Magisterio Nacional, en la lucha que libra el pueblo porque no se privatiza la educación. Muchas personas asistimos, sin ser maestras o maestros, porque más allá de nuestra ocupación y la teorización sobre nuestros derechos, somos madres y padres de familia, que aunque trabajamos no tenemos cómo pagar la educación privada para nuestras hijas e hijos. Entonces es el mero acto de sobrevivencia la que nos lleva a la calle. Como a las 8:30 de la mañana no había mucha gente. No la suficiente como para tapar el doble carril de la calle principal de plaza. Sin embargo, como a las 10, ya habíamos llegado más personas. Poco después se fue poniendo tenso el ambiente. Toda la gente buscaba un pañuelito, compraba su franela, su bolsa de agua, buscaba en sus mochilas sus botecitos de vinagre. Repasábamos por dónde se podía salir. Hacia la derecha, por la plaza, había militares, camionetas grandes de chepos, y hacia la izquierda, por la gasolinera, después de Copén, había muchísimos policías y soldados. Hacia las colinas era igual, y las tanquetas grandes frente a la imprema y otros grupos de soldados y policías. No hay por dónde, compas, pero lo mejor era correr para abajo. Alguien, como efectivamente sucedió, nos abriría la puerta de su casa y nos dará resguardo. Corramos hasta donde podamos. Era tenso, era terriblemente tenso. Una no sabe si acercarse a quienes por su condición física podrían correr más, o a la par de alguien con quien simplemente se hará compañía a las desgracias, al paso que libras y a los años y a la adrenalina que nos permitan. No importa, de todas formas siempre te perdés. No se mira nada, era un campo de batalla lleno de humo, perdidas entre angustias y la imposibilidad de pensar, de correr y de acompañar o de auxiliar. En medio de esa carrera quedó atrás la profesora Ilse Ibáñez Velázquez. Podrá haber mil versiones, si le atropelló una tanqueta, si un carro, si ya yacía en el suelo por un golpe de la bomba lacrimógena en su cabeza. A la profe Ibáñez la mató la indolencia, la mató el golpe, la mató la traición al pueblo de quienes usurparon el poder el 28 de junio y continúan esta tenebrosa historia de muerte engañando al mundo diciendo que acá no pasa nada y nos reconciliamos. Gracias a las personas que abrieron sus casas y nos resguardaron exponiéndose tanto como quienes por decisión propia fuimos a manifestarnos y nos quedamos sabiendo que lo del desalojo era cuestión de tiempo. Más duele el cuerpo, pero no tanto como el alma, porque de nuevo extrañaremos a una maestra y hay 3 más, graves en el hospital. Y desde ayer, Edwin Espiral, que está preso acusado de rapto, mientras que el compa lo que hacía era rescatar a una niñita de los gases que también ayer pretendieron ahogar nuestra rebeldía. Me duele la vida porque otra niñita también fue llevada hoy en una ambulancia. Su mamá no estaba en la movilización, sino que pasaba mientras los hombres de las tanquetas y los perros vestidos de policía y militares cumplían el orden de Pepe Lobo, de Óscar Álvarez, de Flores Facuse, de Miguel Facuse, de Ricardo Álvarez, de Romeo Vázquez, que se disfrazaba de experto en espiar las comunicaciones cuando realmente manipula y sigue matando, dando órdenes. A la memoria de la compañera Ilse Ibáñez, a todas y todos nuestros mártires, nuestro respeto y nuestro compromiso de seguir luchando, a su familia, nuestro abrazo lleno de dolor, sin ninguna palabra más, porque no existe ninguna que nos reconforte. El audio a continuación que hayamos escuchado dura un poquito más, así que si lo quieren escuchar lo pueden encontrar en www.radiofeminista.net. Y bueno, y seguir día a día lo que está pasando. Feministas en Resistencia también irán colgando lo que están viviendo allá. Y bueno, desde acá nuestro apoyo en lo que podamos y en hacer oír su voz en la radio. Y seguiremos al día toda esta represión. Y bueno, salud y fuerzas, compañeras. Hoy me reconozco sobreviviente ante ustedes. Sobreviviente de múltiples experiencias de muerte. Sobreviviente de un nacimiento difícil, de una violencia permanente y eterna, de amores inacabados, de dolores sin sentido, de despedidas permanentes, de tristezas profundas. Me reconozco sobreviviente de mí misma, de mi negación, de mi necedad, de mi mentira, de mis máscaras, de mi falta de escucha y reflexión. Me reconozco sobreviviente de sistemas opresores, de todos. De porque soy mujer, de porque soy lesbiana, de porque no tengo recursos, de porque pienso diferente, de porque soy de color, de porque no hablo bien, de porque no lo sé, de porque todo lo que ustedes quieran y crean. Me reconozco sobreviviente del reencuentro doloroso con todos mis recuerdos, olvidados, guardados, negados. Me reconozco sobreviviente de todo lo dicho anteriormente. Y como tal, me reconozco ante ustedes, quizá sobrevivientes de igual manera. Y bien, aquí continuamos, estamos en directo, estás sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM, estás en el espacio de feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra, estamos, para la gente que se acaba de reenganchar en el programa de hoy, hemos empezado con un noticiero resaltando pues el ataque que está sufriendo el pueblo de Libia bajo la bandera de restablecer la paz, se ha declarado la guerra. También hemos denunciado pues una muerte más dentro de esta precariedad laboral, en esta vorágine de cómo es tratada las trabajadoras domésticas. Concretamente ha sucedido en Vizcaya, una trabajadora doméstica ha caído de un décimo piso. Luego en el primer bloque hemos arrancado con la situación de Argentina. Se acerca el 24 de marzo, el día que tuvo lugar el golpe de Estado en Argentina, en 1976, y luego hemos continuado queriendo solidarizarnos con las compañeras de Feministas en Resistencia en Honduras, que siguen luchando duro día a día desde el golpe de Estado que se produjo en el junio del 2009... Y ahora vamos a terminar este primer bloque con la situación de Guatemala. Concretamente, las comunidades indígenas campesinas están sufriendo una represión brutal, están desalojándolos de sus comunidades, están asesinando a la gente, y todo evidentemente para favorecer los intereses económicos de las empresas. Concretamente es una empresa italiana, Enel, que ahora pasaremos a leer un comunicado y dar voz a estas denuncias y a estas movilizaciones y por supuesto de resistencia del CUP, del Comité de Unidad de Campesinos. Guatemala, el gobierno de Colón regresa a la época de la guerra. Sábado 19 de marzo, según testigos presenciales, durante la mañana del 18 de marzo llegaron más de 500 miembros de la policía y soldados con gorras pasamontañas y están aterrorizando a los habitantes de la comunidad de San Felipe Chenla y otras aldeas de Coptzal en la región Ichil, con el propósito de que dejen de defender sus derechos territoriales frente a la imposición de la empresa italiana Enel, que está construyendo la hidroeléctrica Palo Viejo, en la finca de San Francisco del terrateniente Pedro Brol. La comunidad de San Felipe Chella está rodeada por los policías y los soldados escondidos entre el bosque, y tres helicópteros han sobrevolado las montañas para atemorizar psicológicamente a la población. La población está en contra de la presencia de los policías y los soldados, y existe el riesgo de que los policías y los soldados actúen en contra de la población del lugar, con el resultado de muertos y heridos. El área Ichil es una de las regiones más golpeadas por las masacres que se realizó por el ejército en el tiempo de la lucha armada. La empresa Enel hizo convenio con el alcalde José Chen, actualmente prófugo de la ley, porque se le acusa de haber incitado a la policía municipal de Coptzal a linchar un miembro de la Policía Nacional Civil, el 1 de noviembre del 2009, y quien no ha sido encontrado después de tres operativos policíacos con más de 1.000 policías y soldados cada vez. que han ido a través de su búsqueda. Todo indica que la presencia de la policía y el ejército es para meter miedo a la población que defiende sus derechos. Es la misma policía de terror y represión del presidente Colón contra las comunidades indígenas para asegurar la inversión de las empresas multinacionales. Lo mismo está ocurriendo en el Valle de Polochit, en Alta Verapaz, donde este mismo 18 de marzo fueron desalojadas tres comunidades más: el Sauce, Paraná y Tinajas. Para totalizar, son ya 11 comunidades desalojadas en el mismo municipio, donde en 1978 se realizó la masacre de Panzós. El total de las familias desplegadas por los desalojos en la actualidad suman más de 600. Llamamos a mantener la atención sobre todo lo que está sucediendo en el municipio de Panzós, en el Valle de Polochit y en la región Ixil. Ambas regiones fueron azotadas por la represión contra insurgentes los años pasados y ahora nuevamente están siendo golpeadas. No más represión en contra de las comunidades indígenas y campesinas. Decir que esta información nos los han enviado las compañeras de allá. Decir que toda la información está colgada en la página del Comité de la Unidad Campesina, que es www.cuc.org.gt. Ahí está toda la información actualizada, están colgando todas las informaciones día a día porque la represión de los de la policía y el ejército sigue su curso. Decir que la comunidad campesina e indígena está organizada por comités regionales. Decir que las regiones organizadas son... Perdón, que no encuentro ahora mismo la información. Ahora, estos comités regionales están, bueno, decir que están constituidos tanto por hombres y mujeres que han sido elegidos, ¿no?, entre todos. Está compuesto, bueno, esto me parece importante resaltar, ¿no?, que participan tanto hombres y mujeres, indígenas y no indígenas, tanto jóvenes como mayores, o sea, es toda la comunidad, ¿no? Las comités regionales están por Costa del Sur, en Huehuetenango, el Quiché, Totonicapán, el Altiplano, en el Altiplano concretamente son Sololá y Chematelnatengo, Alta y Baja de Verapaz y también Nororiente, que se encuentra Izabal, Chiquimula y Zacapa, perdón. Pues estos son los comités regionales que están luchando por la tierra dentro de Guatemala. Y aquí queda la denuncia realizada por la población campesina e indígena de Guatemala, que siguen resistiendo y no van a parar hasta proteger su tierra. Vamos compañeros, unamos nuestras voces y cantemos nuestras luchas. Sí. Y bien, ahí quedó esa denuncia y mostramos también nuestra solidaridad y desde acá mandamos nuestra fuerza y todo nuestro apoyo. Ofreceremos, bueno, estaremos pendientes también de esta situación en Guatemala, porque es que la cosa está bastante caliente y esto va a continuar y la gente está ahí en pie de lucha y resistiendo, y a ver qué va a pasar de aquí en adelante, porque como bien decía el comunicado, pues no está saliendo en ninguna de las noticias, ningún medio. Es obvio, ¿no? Como los medios de desinformación masiva, los más medias, pues cómo nos manipulan y cómo nos dirigen hacia qué lado debe estar puesta nuestra mirada y nuestra atención, dependiendo de qué noticia sea relevante para según qué tipo de intereses, ya sean políticos o económicos. Entonces, pues evidentemente, para eso están los medios libres y de contrainformación, para ofrecer la información de primera mano que esté pasando en diferentes lugares del planeta. Y bueno, nos parecía importante como rescatar esta situación, porque ya, como ya decimos, pues no sale en ningún medio, ¿no? Ahora aquí termina este primer bloque de Rebeldes sin Sombra. Damos comienzo al segundo bloque. Como hemos comentado anteriormente, vamos a tratar de hablar de la acción que se llevó a cabo por mujeres y lesbianas feministas en la capilla de la Universidad Complutense de Madrid, que se está armando un revuelo impresionante. Y como siempre, se está dejando de lado el porqué de esa acción y cuál era el contenido que llevaba esta acción y esta denuncia contra la Iglesia Católica. También vamos a comentar pues la situación del taller de bicis ocupado y autogestionado acá en Barcelona, concretamente en el barrio de Roquetas. Ha venido una compañera que forma parte de este proyecto, que ya lleva más de 6 años, y bueno, vamos a comentar cómo está la situación. Y bueno, pues aquí continuamos y ahora seguimos. Ya sabes que puedes hacer tus intervenciones, si lo deseas, llamando al teléfono 93-359-4900. Y ante todas estas situaciones que acabamos de nombrar, ahora un tema de Cosi que se llama The Revolution, la revolución tan ansiada y tan necesaria. Un poquito lo que pasó el pasado jueves día 17. El jueves día 17 aquí en Roquetas estaba convocado un desayuno, ya que bueno, se iba a efectuar el desalojo en el taller de autorreparación de bicicletas. Este es un proyecto que lleva en el actual espacio más de 5 años, y como proyecto pues lleva 6 años, ya que empezó en la calle. Y bueno, un poquito eso, se esperaba el desalojo por lo civil a las 10 de la mañana, y se convocó un desayuno al que acudieron bastantes personas, vecinos y vecinas del barrio, de fuera del barrio, usuarios y usuarias del taller. Porque ¿qué es lo que hacen en el taller, para que sepa la gente también? Bueno, el taller funciona, reparamos bicicletas, es un taller de autorreparación, ¿no? Es como no... no hay ningún mecánico y mecánica especialista en súper especialista que va y te arregla la bici, sino que, bueno, pues un poco entre todos ayudamos a arreglar la bicicleta, ¿no? Hay piezas que se pueden usar porque funcionamos mediante el trueque, es decir, no se funciona con dinero, sino que tú pues agarras las piezas que te hagan falta para repararte tu bicicleta a cambio de pues dejar las que ya no te hacen falta o de echar un cable en el taller o de ayudar a otra a montarse su bici. Un poco esta es la dinámica del taller, ¿no? Y bueno, pues eso, a la convocatoria acudieron así como yo creo que más de unas 50 personas y es lo que hizo que finalmente decidiera no intervenir en ese momento y no realizar el desalojo. Así que ahí seguimos, como siempre todos los martes y viernes en la tarde de 5:30 a 8:30 en la calle Joaquín Valls 137. Y nada, y esperamos continuar ahí durante un ratito y en principio ahora nos tendrían que volver a avisar cuando vayan a realizar el siguiente desalojo. Así que bueno, os mantendremos informadas a todas, pues a través de la radio y si no a través de internet en la página viciosas.proespeculacio.org. Y bueno, voy a leeros el comunicado que se hizo para este día. Viciosas ante el desalojo. Más de 5 años enseñando a reparar bicicletas, el espacio que se conoce como Solar Viciosas. 5 años acondicionando las 3 paredes y unas cuantas vigas que habían, para generar lo que humildemente hoy podemos llamar un taller. Antes del solar, el proyecto ya se desarrollaba en las afueras de lo que hoy es la biblioteca del barrio. Más de 5 años compartiendo el espacio con quien lo necesitara, preparando escenografía para los carnavales o dinamizando diferentes actividades relacionadas con la bicicleta. Más de 5 años dinamizando un espacio que antes se podría de insalubridad y desuso, esperando aumentar su plusvalía en el mercado financiero especulativo. Muchas veces, algún vecino del barrio que pasaba por el taller comentaba de los más de 20 años que llevaba vacío este solar. Toda mi vida lo he visto desocupado, decía uno. Qué bueno lo que han hecho acá, decía otro, motivado vecino al que le enseñábamos a ajustar la marcha de su bicicleta de montaña. Más de 5 años gestionando este espacio como un centro social en el que se colectivizan las herramientas, tiempo y conocimiento. 5 años donde hemos aprendido muchísimo de bicicletas, de No Barris y de nosotras mismas. Hemos aprendido un oficio, hemos aprendido a manejar herramientas. Hemos compartido diferentes platos de comidas y experiencias de los distintos países, de las distintas personas que en estos 5 años han pasado por este lugar. Más de 5 años construyendo un proyecto entre unas paredes donde antes no había nada. Por una parte se puede entender que Viciosas es un taller, el espacio físico que se ubica aquí, en la calle de Joaquín Valls, al 137, en Roquetas Verdún. Pero por otro lado, Viciosas somos las personas que lo abrimos y lo gestionamos a lo largo de estos 5 años. Muchos no estaríamos aquí, aun si no hubiera sido por esos lazos que se generan al compartir un proyecto como un taller de autorreparación de bicicletas, una ciclooficina popular y autogestionada. Detrás de estas puertas, como de otras muchas puertas de proyectos autogestionados, se han conseguido objetivos que los ayuntamientos igual se plantean, pero que jamás consiguen. Personas del barrio organizadas que suplen una carencia que veían en el barrio sin pedirle ayuda a nadie. Viciosas no es el primero ni el último de este tipo de talleres aquí en Barcelona. Hubieron, hay y seguirán habiendo esos talleres donde lo que prima es la humanidad, la solidaridad y el deseo de compartir por el compartir. No es un menor que un proyecto de estas características crezca al alero de un objeto tan maravilloso como la bicicleta. De niñas un juego, de grandes un medio de transporte. Pero siempre haciéndonos más rápidos, dándonos una velocidad superior a la de caminar, pero acorde a una escala humana y silenciosa como limpia y saludable. En Viciosa se promueve el uso de la bicicleta y el uso de materiales ya existentes. Construimos reciclando, dando vida a materiales malamente llamados basura. No es un macrosistema de transporte como el Bicing, con el que se llena la boca el ayuntamiento de promover el uso de la bicicleta. El uso de la bicicleta, claro, y las 50 furgonetas que tienen que circular todo el día para llevar las bicicletas para arriba y abajo. La forma de hacer política que promueven las instituciones de gobierno y de mercado es una forma que no nos identifica ni queremos. Por eso se levantan iniciativas de este tipo en lugares distintos. No somos pasivas. Nuestra forma no está movida por afanes económicos, sino por afanes vitales, afanes humanos. Estamos aprendiendo a vivir sin las leyes de mercado. Viciosas es una forma y un lugar de experimentar cómo podríamos hacerlo. Viciosas somos el taller, somos las personas, somos la experiencia de un modelo diferente. No acabamos aquí, seguimos por todas partes. Son muchos los inmuebles que son desalojados constantemente en la ciudad por la codicia de muy pocos. Estos inmuebles siguen ahí, año tras año, vacíos, sin techos, pudriéndose entre mierda de palomas y mierdas de inmobiliarias y sentencias judiciales abyectas. ¿Eso es lo que le espera a Viciosas? ¿Años vacíos nuevamente hasta que el espacio sea rentable para la inmobiliaria Ginkgo Planet? El solar Viciosas ya es rentable. Posee un capital humano grandísimo y es utilizado cada semana por decenas de personas de todas las edades que acuden a aprender a reparar sus bicicletas. Es la llamada justicia la que hoy quiere desalojar este espacio judicial. Nos permitimos dudar de esta supuesta justicia y de sus lógicas, que no es nuestra justicia. El taller es del barrio, es de todas y queremos que así sea. Bueno, pues un poco esto es lo que resume este espacio. Y nada, pues si quieren conocerlo, ya saben, martes y viernes de 5:30 a 8:30. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y como, bueno, resaltar, ¿no?, como bien ha dicho la compañera, pues la importancia de cuando los centros sociales ocupados y autogestionados se encuentran en amenaza de desalojo, pues es importante como el apoyo y la presencia de la solidaridad, ¿no? Porque se lo piensan. De repente cuando hay mucha gente, pues hacer una intervención policial de esa índole con paletas y con toda la movida, porque incluso yo creo que, bueno, estuve ahí, fue como por partes, ¿no? De repente los paletas eran los primeros que estaban, pero fueron los primeros que se fueron. La policía iba como llegando, el dueño por un lado. Si nos puedes comentar un poco como la situación. Bueno, igual sí, ¿no? Sí. Bueno, pues un poco eso, ¿no? Lo que está comentando la compañera. Los primeros que llegaron fueron los paletas. Supongo que con la intención de tapiar, tirar abajo, a saber, pero supongo que con la intención de tapiar y seguir abandonando el lugar pues otro tiempo más. Y nada, pues lo que se encontraron fue que poco a poco empezaba a llegar gente y después llegó el propietario, con lo cual supongo que también esperaba poder tapiar el espacio sin más, pero seguía llegando gente. Y ya después, bueno, pues llegaron secretario judicial, policía y un poco así, pues como comentaba la compañera, ¿no? Como con partes, por partes de muy bien, no sabían qué hacer, ahora qué hacemos, sí, ¿no? ¿No? Había como un, de repente hubo como por tres partes, ¿no? Esperando el tema de qué era lo que iba a pasar, porque tampoco se sabía muy bien el momento. El dueño por un lado llegó un momento y dijo, no, yo ya no quiero hacer nada ahora, ¿no? La policía también dijo que no, pero se estaba esperando todavía de este juzgado que no llegaba, era como... Claro, ¿no? Porque en principio sí que había una orden de juzgados en las que a las 10 de la mañana se tenía que entrar en el lugar, claro. y bueno, y hacer entrega del lugar al propietario, ¿no? Para eso, para volverlo a tapiar o a destrozar, ¿no? Y entonces, bueno, lo que se encontraron fue eso, ¿no? Que realmente en la puerta había mucha gente y donde eso no se podía hacer tranquilamente, ¿no? Y bueno, y al final pues un poco se tomó la decisión así de no intervenir. Y ya que eso, había muchas vecinas y vecinos del barrio ahí delante, ¿no? Para evitar que se llevara a cabo esta intervención. Uh-huh. Y si nos puedes recordar la página donde la gente puede estar informada de la situación. viciosos.proespeculacio.org. Vale, pues ahí queda esa información que nos acaba de transmitir la compañera. Ahora vamos a pasar a hablar del tema de la situación de Madrid, de esta acción llevada a cabo por mujeres y lesbianas feministas en la capilla de la Universidad Complutense de Madrid, en Somos Aguas, y ahora continuamos. Comentaros que ahora lo que vamos a pasar a leer y a tener, vamos a hacer también una conexión telefónica con una compañera de Madrid, que nos va a comentar un poco la última, ¿no? Cómo está la situación. Recordaros que la situación se desarrolla en el 10 de marzo. Concretamente, unas 50 compañeras irrumpieron en la capilla del campus universitario de la Complutense. En ese momento había varias personas rezando. Las compañeras se desnudaron de cintura para arriba y se besaron, mientras enseñaban imágenes del Papa con una esvástica al cuello y lanzando gritos como contra el Vaticano, poder clitoriano. Desde aquí lanzamos una llamada a la solidaridad con las compañeras, ya que se han producido detenciones y la derecha más recalcitrante está pidiendo pues que se actúe hay detenciones y le quieren aplicar, pues, porque esta acción está penada en el Código Penal y quieren pues la máxima pena para estas compañeras, ¿no? Sí, entre ellas las quieren echar de la universidad, porque estamos hablando de una capilla que, por los nombres, ¿no? Esto que es una capilla dentro de la universidad, sí, ¿no? Estaban rezando ahí, digamos, estudiantes de la universidad. Sí, sí. Que van a rezar ahí adentro y que parece una cosa de locos porque, bueno, yo, que yo sepa, acá en Barcelona no lo he visto eso, ¿no? No sé, yo creo que ya deberíamos empezar a investigar. ¿Cuánto tenemos que meternos, no? Empezar a recorrer universidades, a ver qué hay adentro, entre los pasillos y las aulas. Claro, ¿no? Porque sí que hemos hablado de esto, ¿no? Del tema de cómo está la iglesia, cómo está esta no separación de iglesia y Estado, aunque estamos en contra de los dos, de Estado y de la iglesia, pues esta separación no es real, ¿no? Acá en España. Pero a mí, por ejemplo, sí que me sorprendió la noticia porque no tenía ni idea de que hubiera capillas dentro de las universidades públicas, pero tampoco me o sea, que era como, bueno, pues sí, pues igual sí, ¿no? ¿Por qué no? Sí. Las hay en los hospitales, claro, las hay, ¿no?, en todos lados, ¿no? O sea, si los curas y las monjas están en todos sitios, ¿no? En todos los lugares públicos, de administraciones, y están dentro de los talegos, o sea, ¿no? Están por todos lados, pues ¿por qué no dentro de la universidad pública? Es como un poco, no sé, ¿no? Pero la verdad sí que me sorprendió, o sea, no tenía ni idea. No tenía ni idea. Y si alguien sabe si aquí en Barcelona también hay, por favor que nos llamen, porque así vamos a hacer una, pues no igual que lo que hicieron las chicas, pero con la radio abierta dentro de la capilla y a preguntarle a Dios qué hace ahí dentro de la universidad, a ver si nos habla. Claro, como brujas que somos, pues crear ahí una aquelarre a las puertas de donde sea para, no sé, pues para maldecir y para que se exterminen de una vez, ¿no? De una vez por todas. Evidentemente, esto es bastante grave, la situación parece así a grandes rasgos, ¿no? Como una performance, una acción reivindicativa donde se denuncia pues la opresión, contra la opresión de la Iglesia Católica, contra su institución, la jerarquización y sus tentáculos que evidentemente quieren llegar a controlar hasta nuestras vidas, ¿no? Imponiéndonos el control sobre nuestros cuerpos y cómo tenemos que actuar dependiendo de lo que sea, ¿no? Es una clase de gentuza que nos dice cómo tenemos que llevar nuestra vida y son gente que ni siquiera llevan nuestra vida, ¿no? O sea, ni siquiera tienen hijos ni hijas, ni siquiera tienen relaciones sexuales. Bueno, eso dicen, ¿no? Claro, evidentemente. El celibato no se lo aplican de cara a sus adeptos y sectarios, pero de cara hacia adentro la película es otra, porque ya veníamos denunciando Rebeldes sin Sombra todo este tiempo, todo el tema de los abusos sexuales a menores y los casos de pederastia, que evidentemente pues el Vaticano ha estado ocultando desde hace pues muchísimos años, ¿no? Y que ahora por suerte pues están saliendo a la luz, pero siguen habiendo obstáculos como para poder llegar a juzgar estos curas pederastas. Evidentemente, para que podamos entender un poco cómo es la situación, porque claro, en la constitución de este país sí que dice que España es un estado laico, aconfesional, pero evidentemente pues no es real, porque estas leyes de acuerdos firmados por el Vaticano y el Estado, bueno, que claro, ahora vamos a decir que no era el Estado propio en sí cuando se firmaron estos acuerdos, eran como unas organizaciones cristianas, no sé qué, no tengo el nombre, pero es un poco medio extraño estos acuerdos preconstitucionales que se llevaron a cabo con el Vaticano, donde se mantenía estos privilegios de que, bueno, pues que la Iglesia podría estar en muchos organismos públicos y evidentemente pues el tema de poder acceder, ¿no? De obtener bastante dinero, porque hablamos de cantidades muy desorbitadas que obtiene la Iglesia a manos de, bueno, pues los impuestos, ¿no? De a manos del erario público, de ahí saca mucha pasta, tanto para la educación como para ampliar sus colegios mayores y toda esta movida, porque claro, este acuerdo preconstitucional se crea entre el 76 y el 78, pero que realmente ya están fundamentados, o sea, no es que se crean de la nada a partir de ese momento, sino que ya están cimentados en el año 53 con la dictadura, que es el momento donde se reconoce como al Estado con... ¿no? Con total jurisprudencia, no sé qué, por parte de Estados Unidos. Bueno, no me voy a enrollar porque nos da igual que Estados Unidos también reconociera estos acuerdos o el Estado en el año 53. Decir que en el año 53 España vivíamos en una dictadura y que realmente estos acuerdos de privilegios ya existían en dictadura, al igual que venimos denunciando que, como una frase que, bueno, que he encontrado, ¿no? Al mirar toda esta noticia y todo este revuelo que se ha armado, pues la Inquisición sigue más viva que nunca en nuestra Constitución, ¿no? Era como una frase que era como, pues está bastante clara, porque igual que veníamos denunciando, pues los que participaron en la dictadura siguen hoy vivos, vivitos y coleando en puestos de poder, pues también... Pues la Iglesia, ¿no? Está metida tanto dentro de la educación pública que, como ya decimos, está metida en un montón de ámbitos, pero sí que nos gustaría resaltar el ámbito de la educación porque, bueno, porque concretamente este año pues se ha bajado el presupuesto, ¿no? Se ha bajado el presupuesto de la educación como, no sé si en un 10%, o sea, que ya lo que se da de los impuestos públicos para la educación es ínfimo, cada vez es menor, pero... cómo se sigue beneficiando a la Iglesia de estos acuerdos, ¿no? En materia de la educación. Decir también que evidentemente aquí no se salva ni Dios, porque estos acuerdos también son intereses económicos que también tiene el rector de la Complutense, bueno, en fin, ¿no? Que esto no es que la Iglesia diga por estos acuerdos preconstitucionales yo quiero estar ahí y estoy sin más, no, sino que ahí también pues los que mandan dentro de la universidad más el Estado pues están ahí, también obtienen beneficios, ¿no? O sea, que no es una cuestión ahí de que Arán diga, o sea, que diga la gente de la universidad o el rector, uy, mira, pues ahora la capilla estaba aquí, ¿no? O sea, ¿no? Que todos sabían que esto... Son todos garroñeros y carroñeros, ¿no? Claro. Y aves de mal agüero, ¿no? Claro, ¿no? Todos estaban ahí... pues compinchados de alguna manera, porque evidentemente obtienen beneficios, porque si no tampoco se entiende toda esta situación, porque ya desde Rebeldes sin Sombra también, como en mogollón de medios de comunicación, ¿no? Pues se había estado denunciando toda la situación de que saliera la religión cristiana católica apostólica romana de todos los colegios, de todos los, en definitiva, de todo el ámbito de la educación, ¿no? Y claro, pues a mí me chocaba un poco, ¿no? El tema de cómo se estaban peleando y estaban denunciando, pues, bueno, pues quitemos el crucifijo de aquí o no hagamos una misa de acá o tal, cuando realmente existían capillas dentro de las universidades, que esto tampoco salía a la luz en este momento de revuelo, ¿no? Decir también que, bueno, que en esta denuncia, ¿no? De que salga la Iglesia de todos los ámbitos públicos, pues incluso también se denunciaba, ¿no? Hasta los... entierros en plan como oficiales a nivel de Estado, pues también, ¿no? Independientemente de qué religión sean las personas que hayan muerto, pues también se oficia pues un, pues también es católico, ¿no? Así, o sea, que el Estado es católico, pero en todos los ámbitos y en todas las ramas, y que, bueno, pues que esto es indignante, evidentemente, y que pues desde acá, pues evidentemente estamos súper contentas con esta acción que han hecho las compañeras, y evidentemente es ahí que, bueno, no, nos solidarizamos y que esta casa de brujas acaba de empezar y no sabemos hasta dónde va a llegar, porque evidentemente se ha empezado con 4 detenciones, pero esto se pretende, que creo que va a ir a más, ¿no? Las compañeras de Madrid están enviando comunicados y están difundiendo la noticia porque se prevé que esto va a continuar y que bueno, pues que hay que parar, ¿no?, esta represión de la Iglesia, y basta ya de estos privilegios y decir sí y no actuar, ¿no? Y evidentemente pues obligar ahí a la responsabilidad. Y evidentemente también nos parece positivo porque se vuelve a sacar, se pone encima de la mesa, ¿no?, y se crea otra vez este debate del tema de que ya estamos hartas de que la Iglesia esté metida en nuestras vidas por todos lados, ¿no? Evidentemente. Vamos a pasar a leer el comunicado que han mandado las compañeras y luego vamos a hacer una conexión telefónica para que nos cuenten la última hora, ¿no? Dice así: el renombrar el mundo desde nosotras. Un grupo de mujeres y lesbianas feministas y autónomas reivindicamos la acción ocurrida en la capilla de Somos Aguas el día 10 de marzo del 2011. Vivimos en una sociedad en la que los valores católicos cortan de manera transversal la vida social y política, impregnando nuestra cotidianidad. La Iglesia Católica se presenta como una institución que, partiendo de la imagen creada del estereotipo hombre blanco, heterosexual y occidental, construye la imagen de la mujer como la opuesta a este, blanco, occidental y heterosexual, castigando y silenciando no solamente a estas, sino también a multiplicidad de identidades como lesbianas, transexuales, transgénero de distintas etnias, intersexuales y un largo etcétera. Una prueba de todo esto es el lenguaje sexista utilizado en las noticias que, publicadas a raíz de lo sucedido, de los sucesos ocurridos, nos invisibiliza una vez más, ya que esta acción surgió y se desarrolló de manera espontánea, única y exclusivamente por mujeres y lesbianas. Nos desvinculamos, por otro lado, de todas las pintadas de las que se nos acusan. En el entramado de la acción consistía en ir en procesión hasta la capilla de Somos Agua, simbolizando el papel sumiso que se le otorga a la mujer desde la Iglesia, que atraviesa nuestra cultura occidental aún sin ser creyentes. El hecho de que el pañuelo morado estuviese presente en nuestra acción fue una manera más de reivindicarla como feministas. Al llegar a la capilla, el grupo entramos de forma no violenta, sin ataques directos a las personas que se encontraban en el interior. Una prueba de todo esto es el lenguaje sexista utilizado en las noticias. Perdón. Seguimos. Allí hicimos un círculo de mujeres y lesbianas y leímos un comunicado en el que se explicaba cómo la Iglesia actúa como una institución que promulga unos valores machistas y heteropatriarcales. A continuación citamos frases pertenecientes a instituciones y figuras íntimamente relacionadas con la Iglesia que sentencian y criminalizan los cuerpos. Tras la lectura, la mayoría de las que allí estábamos decidimos desnudarnos de cintura para arriba, mostrando los mensajes que teníamos escritos en nuestros torsos, con la intención de reivindicar la reapropiación de nuestros cuerpos y la identidad de cada una. En ese momento, entre lemas y consignas feministas, algunas mujeres empezaron a besarse, visibilizando el lesbianismo. Finalmente, abandonamos la capilla sin causar ningún daño. Después de lo expuesto, consideramos que el hecho de entrar a una capilla y no en cualquier otro espacio religioso se debe a nuestra tradición cultural y judeocristiana, y no musulmana, hinduista o de cualquier otra índole, para no apropiarnos de realidades que son ajenas a nuestra experiencia. Aunque nosotras luchamos desde nuestra realidad, siempre apoyaremos cualquier iniciativa feminista llevada a cabo desde otras identidades y culturas. Entendemos que el cuerpo de la mujer no debe ser objeto de censura, ya que históricamente la carga de todos los valores considerados negativos por la Iglesia se han materializado en el cuerpo de la mujer, mancillando, violando, vulnerando y maltratando lo que somos. No se puede construir una sociedad nueva, diferente, no heteropatriarcal, sin innovar en sus formas y en su lenguaje. Solo rompiendo los esquemas ya establecidos podremos crear otros nuevos que nos permitan renombrar el mundo desde nosotras. Y bien, ahí queda ese comunicado que nos han enviado las compañeras. Ahora vamos a poner un poco de música y vamos a intentar conectar para que nos cuenten cómo está la situación de última hora. bien. Ahora tenemos una llamada de teléfono. Tenemos conexión con una compañera desde Madrid que nos va a comentar cómo está la situación ahora. ¿Qué tal, compañera? Hola, buenos días. Soy Platero de RQTR. Vale, ¿qué nos podrías comentar de esta situación que tuvo lugar el 10 de marzo, en la acción que se llevó a cabo en la capilla? Bueno, pues la verdad es que los medios de comunicación, como habéis visto, se han cebado mucho con las noticias. Por una parte están todas aquellas noticias que están atribuyendo a los chavales unos actos delictivos tipificados un poco por la ley, ¿no? Estamos hablando de profanación y otros de menor rango. Y por otra parte está la prensa progresista que está un poco defendiendo la idea de que estamos distrayendo la atención del verdadero debate, que es el, por una parte, las capillas de la universidad y por otra parte, pues todas las reivindicaciones feministas, ¿no? Lo que está claro es que una ocupación pacífica, temporal, de un espacio público es una manera de actuar de muchos de los movimientos sociales aquí y en Pekín, que sí que en todas partes del mundo la ocupación ha sido una estrategia que se ha utilizado para poner de manifiesto situaciones injustas. Por otra parte, el viernes pasado hay cuatro chavales se les han llamado a declarar, los han llevado detenidos desde su casa y, bueno, se espera que haya más detenciones en esa línea. Y, bueno, pues están señalando a personas que no son necesariamente ni quienes estuvo, ni quienes hicieron, pero en cualquier caso todo el mundo está necesitando un cabeza de turco y bueno, esto es un poco lo que está sucediendo y bueno, mucha gente nos está atribuyendo directamente las acciones sin preguntar, sin saber y bueno, ya un dedo acusa y ya todo el mundo entiende que la gente es responsable de lo que hay, ¿no? Y esto pues nos llama mucho la atención, o sea, como ni la Federación Estatal de Gays, Lesbianas, Transexuales ni Bisexuales ni algunas instancias progresistas se están manifestando en nuestro favor y cómo esto está sirviendo para que la derecha tenga cada vez más rédito, ¿no? Ellos multiplican sus mensajes en Intereconomía, en La Razón, en todo este tipo de medios y bueno, estamos un poco llamando, ¿no?, a la movilización a todos los grupos feministas, a todos los grupos críticos LGTB a manifestarse, ¿no?, a decir, bueno, es que no, esto no es un Estado laico en condiciones. Claro. No sé si te lo he contado un poco bien, ¿no? Yo supongo que estamos todos como muy metidos en esta situación y Claro. Bueno, es un poco el diagnóstico que te hago de aquí, así rapidito. Ajá. Claro, también lo que estábamos comentando nosotras también, ¿no? Que, bueno, a mí personalmente incluso me llamó la atención porque ni siquiera, bueno, sabía que había capillas cristianas dentro de las universidades públicas, ¿no? Yo creo que esta acción también, enmarcada también dentro del 8 de marzo, que evidentemente es una denuncia, ¿no?, de cómo somos tratadas las mujeres y lesbianas y demás por parte de la Iglesia, el debate es como sacar, ¿no?, la Iglesia dentro de las instituciones públicas, ¿no? O sea, es que... Hombre, está poniendo, o sea, cosas que no sabíamos, y ahora sabemos todo el mundo clarísimamente, es la presencia de las capillas profesionales católicas dentro de las universidades, que de pronto hay un campus de la Complutense que está desgajado del principal y que esa localización tiene que ver con el momento franquista en el que se entiende que algunos estudiantes son problemáticos y se los pone en mitad del campo. En fin, todas esas cosas estamos aprendiendo a través de esta movilización y está llegando a los oídos de todo el mundo, pero no sé, yo creo que el debate no está en la libertad de credo. Que la libertad de credo sería que cualquier persona que profese una confesión religiosa, tenga una idea espiritual, tuviese un espacio para profesar esa confesión, ¿no? Y en ese sentido, las universidades extranjeras tienen espacios multiconfesionales, una salita pequeña, donde la gente se sienta allí a rezar, a concentrarse, a meditar, lo que sea. Que es, como te digo, en cualquier caso multiconfesional. Lo que no tiene ningún sentido es que tengamos capillas católicas. Y claro, ¿qué hacemos con los estudiantes que son protestantes? O evangelistas. O otras cosas. Porque si se trata de proteger la libertad de credo, eso es otra cosa. No, me explico que el debate se está llevando hacia un lado interesado, ¿no? Yo creo que el debate es por qué hay una relación privilegiada con el catolicismo, ¿no?, en este país, ¿no? Sí. Y por qué la escuela pública tiene que mantener y pagar, porque si yo no me acuerdo mal, estamos en situación de crisis. Y en una crisis económica, dime tú a qué viene pagar los sueldos de unos capellanes, ¿no? Claro, claro, sí, cuando sí, estamos todos en unos problemas de espacio en la universidad horrorosos, que no tenemos sitio donde sentarnos a trabajar, los estudiantes donde sentarse a estudiar, tenemos un espacio dedicado a la capilla. Yo, sinceramente, en la sala de reuniones nos viene mucho mejor. Sí, sí, sí, sí, está claro. Pues bueno, tú nos has comentado, ¿no?, de que igual las detenciones continúan, ¿no? Hasta ahora creo que hubieron 4 detenciones, ¿no? No han habido más detenciones por ahora, ¿no? Que yo sepa, no, pero vamos, prevén y sabemos que va a haber algunas más. En principio son detenciones que tienen por objeto obtener la declaración de estas personas, que se tiene que probar todavía que son culpables. Es que yo creo, en este país, según a quién te detienen, ya eres culpable, ya eres juez y partido, sabiendo que alguien ha llamado a declarar, ¿sabes? Que esto es una cosa que yo sepa, aquí hay presunción de inocencia, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es una cuestión que tenemos por delante y que, bueno, pues habrá que probar que estas personas en concreto estuvieron ahí haciendo exactamente eso. Que tiene mucho más que ver con a quién se señala, ¿no? Y de hecho algunos periódicos están ya rompiendo la legalidad, poniendo fotos de personas en concreto en la prensa, que no, que tendremos que denunciar. Tú no puedes poner la foto de alguien que se piensa que es. Eso el juez todavía tendrá que dictaminar que eso es así, ¿no? Y pensemos que son chavales con expedientes académicos muy brillantes. Muchos de ellos están en los últimos cursos de la facultad y que, bueno, no se puede permitir que se señale a los chavales así por una acción que primero hay que saber si la han hecho ellos o no, y en segundo caso estamos hablando de una acción pacífica en la que no hubo destrozos, no hubo daños a la propiedad de la universidad, ni mucho menos. En ese sentido te quería preguntar cuál es la posición que tienen las autoridades de la universidad, digamos, tanto los docentes como los trabajadores no docentes, bueno, no sé, el conjunto de la comunidad universitaria, qué es lo que está diciendo, ¿no? Pues ahora la universidad está dividida y por una parte toda la gente que está pidiendo que se disuelvan las asociaciones, que se prohíban las subvenciones como si estas existieran, y luego hay una parte del profesorado progresista que y en trabajadores y estudiantes progresistas que han montado por una parte una recogida de firmas del profesorado progresista, por otra parte apoyos de cualquier persona. Y hemos hecho un comunicado, un vídeo que está en la red, y hemos montado un blog que se llama Universidad Laica, unilaicablogspot.com, y que ahí podéis encontrar pues toda la información que tenemos, toda la movilización, de que queremos responder a los medios con nuestros propios mensajes y que no todo lo que se diga en la red tenga que ver con la voz de la ultraderecha. Pero bueno, os voy a tener que dejar, que me están llamando a una reunión, y os agradecemos muchísimo el espacio en el programa, y os animamos a seguirnos un poco por la red. Hay diferentes iniciativas, por una parte el Movimiento Feminista ha sacado un comunicado, nosotros hemos sacado un manifiesto feminista por una universidad pública y laica, en fin, en la red está, yo creo que la lucha, e intentar que la universidad, los sectores progresistas también se movilicen y centremos el debate en la cuestión verdaderamente importante, que es la separación de la Iglesia del Estado y cómo eso afecta especialmente a las mujeres y a las diversidades sexuales. Pues sí, pues muchas gracias por tu intervención, estaremos ahí pendiente de lo que pasa, y pues nada, pues muchos ánimos, mucha fuerza, y que gracias. Nada, que aquí estamos. Gracias, muchos ánimos a vosotras para seguir trabajando en esta línea, chao. Chao. Oh, bien, pues aquí quedó el programa de hoy de Rebelde sin Sombra. Decir que puedes descargarte el programa en la página de radiobronca.info en el apartado de podcast. Es gratis. También estará el link en el blog spot de Rebelde sin Sombra, que es rebeldesinsombraradio.blogspot.com. Y nada, y agradecer primero a la compañera que está aquí con nosotras de Viciosas, que nos hemos compartido hoy todo el programita. Y bueno, y a todas las chicas también que nos han hecho de corresponsalas, que nos han, a la compañera M también, que nos ha mandado ahí los audios de Radio Internacional Feminista, para saber lo que estaba pasando en Honduras, a todas las chicas que nos mandaron las cosas de Guatemala, bueno, a todas nuestras corresponsalas, digamos, de alguna forma, ¿no? Darles las gracias. Bueno, y yo también quería agradecer a un corresponsal en particular, a mi padre, que desde el otro lado del charco, bueno, como todos los años para los 24 de marzo, mandan un montón de información y de las cosas que se están haciendo, para seguir luchando, ¿no? Día a día, y que nos apoye, nos escucha siempre. Pues para todas estas chicas y para él y para todos los oyentes y todas aquellas que nos mandan en todos los programas cosas que nunca lo decimos, ¿no? Y hoy queríamos decirlo. Sí. De, bueno, de que al fin, como siempre, Rebelde sin Sombras es un programa colectivo y que estamos muy contentas de estar hoy aquí. Las tres, las cuatro, las que seamos, sí, y las que están presentes con llamadas, con novedades y con otras cosas. Bueno, yo también quería agradecer así este espacio que se cede también para, en este caso, para el taller de bicis. Y nada, y animaros a todas las que queráis subir, que se está muy a gusto, que subáis, comentéis, propongáis, que nada, que se está muy bien por aquí. Ajá. Arriba. Pues muy bien, con esta frase que dice la compañera, que también es desmontando los mitos de la profesionalidad de la radio, que evidentemente es lo que no somos y no queremos ser, profesionales, y partimos de la idea de que todo el mundo tiene algo que contar, que denunciar y que reivindicar. Así que aquí están las pistas abiertas en el estudio de Radio Bronca. Radio Libre de Barcelona en el 104.5 de tu FM. Y aquí termina el espacio de feminismo radiofónico de Rebeldes sin Sombra. Seguimos conectadas, seguimos en las ondas y, por supuesto, en las calles. Y salud y rebeldía.